noches, gente, ¿cómo dicen que les va? Un nuevo programa de Los Ignotos. Tengo una acidez. Me está matando. Me está matando la acidez, pero bueno, voy a hacer lo que se puede. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Seguimos en cuarentena? ¿Seguimos haciéndole agujeros a los cintos, no? Por lo menos yo. Mamá, qué manera de papear. Les quiero contar, bueno, vamos a ver qué sale hoy, porque recién le contaba a Roxy. Llegué de trabajar, llegué a mi casa, comí, me tiré una siestita, me levanté, jugué con el perro, abrí la heladera y dije, me regalaron una cerveza. Y me tomé la latita de cerveza, pero la latita de cerveza tenía 8.6 grados de alcohol. Y eso fue a las 7 de la tarde, o sea que, no les voy a mentir, estoy más boludo de lo normal. Es así, es la realidad. Nunca les mentí, no les voy a mentir ahora, así que vamos a ver qué sale. Estoy un poco, ¿cómo es que dice Homero? Papito no puede reciclar más cuando está tomando cerveza, ¿viste? Con Lisa, bueno, más o menos así, algo así. Y bueno, después me comí algo y por las dudas me tomé otra birra para equilibrar, porque siempre par, todo par. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Como les dije en la promo de Facebook, acomódense ustedes, yo hoy me traje una agüita. Me traje una agüita para bajar el alcohol, los 8.6 grados de alcohol que tenía la morocha, encima una birra negra que tenía en la heladera, que me regalaron hoy en el laburo. Pero bueno, para arrancarle, primero, principal, les quiero mandar un abrazo enorme, enorme, enorme al Dari, un hermano de la vida. Gracias, Dari, por estar del otro lado. Al Mate, viejo y querido pan rocker de Campana. Si tendremos noche con el Mate en esos recitales de pan rock. También le mando un abrazo fuerte a los dos. Muchas gracias por estar escuchando, chicos. Tengo pan rock hoy, tengo de todo, como siempre. Tengo un par de estrenos. Es increíble la cantidad de bandas hardcore que han sacado discos este año, pero para ser dulce, bandas hardcore yankee, es increíble la cantidad y por lo general no son bandas conocidas. Todas las que me anoté en esta última semana, debo tener fácil, no te digo 20, pero 15, 16 bandas seguro. Todas bandas hardcore que han sacado discos este año, la mayoría americanas, y de a poquito les voy a ir trayendo. Para arrancar armé un bloquecito con unas bandas sonido bien 90. Esta se llama Mucky Poop, una banda que conocí gracias a los casetitos que me regaló el amigo Tito Caipo. Después de Burgando, vi que era una banda que se había formado en el año 86 por dos hermanos, Bata y Vos. También después la formaron algunos miembros de una legendaria banda también que se llama Dot y Dog, que nunca la traje, creo, los Dot y Dog. Pero bueno, después más adelante se los voy a traer. Lo que tiene particular esta banda es que hicieron muy amigos de los Biohazard y ahí empezaron a salir al ruedo. Abrieron muchas veces para los Biohazard, así que ahí empezaron a tocar por todos lados. Sacaron 6 discos. Este fue el último disco que sacaron del año 95, ya que en el 96 se separa la banda. Después, viste, como suele pasar con las bandas, se volvieron a reunir un par de veces, creo que como 4 o 5 veces. Hasta el 2014 creo que anduvieron dando vuelta. Pero bueno, este tema se llama Hotel Penitentiary. Si entienden un poco de inglés se van a dar cuenta de lo que dice el loco y te cagás la risa. Al final del tema termina con las rejas cerrándose. Es del disquito del año 90, que se llama Now. Y para arrancar, me pareció muy buena elección arrancar bien sonido de los 90. Vamos con los Mucky Poop. Dale, Roxy, así arrancamos Los Ignotos. Thank you. espero que les haya gustado. Yo estaba moviendo la cabeza, como los perritos esos que van adelante de los autos. Para seguir, esta banda no es tan parecido al tema que les traigo, pero también tiene ese sonidito de los 90s, a pesar de que es una banda que se formó en el año 2013. Tienen tres discos. El disco del 2013 se llama Into the Spiral. Después venía Coach, del año 2014. Tienen Daily Ritual, del año 2019, que es de donde saqué este tema, que se llama Out of My Head. Estoy hablando de los Blowfuss, una muy linda banda que si la escuchás a primera vista no te vas a dar cuenta ni a palos que son de Barcelona. Son españoles los pibes. La otra vuelta hablando con Johnny Paz, el amigazo de Mar del Plata, cantante de Combustión y baterista de Desintegrar, me decía que ellos les habían editado un disquito hace un par de años, que todavía tenía los cassettes guardados. Así que muy linda banda para que conozcan, los Blowfuss. Fíjate lo que suenan estos pibes y acordate que son de Barcelona. Dale. Bien, me alegro que te haya gustado, Claudito. Mando un abrazo a Claudio de Radio Inferno, que ya tengo preparado el programa, Claudio, así que un día de estos te mando un WhatsApp y arreglamos para que me cuentes algo de la banda. Y bueno, para cerrar este bloque, no puedo, ya que veníamos medio noventosos al principio con los Blowfoots, nos fuimos, nos derrapamos un poco, pero es una banda buenísima, quería que la conozcan. Una de las bandas más representativas de los años 90 fue esta bellísima banda que se llama Helmet, de New York, con 8 discos. Banda que suele ser, cada vez que le hacen alguna nota a alguna banda de metal, siempre nombran a los Helmet, porque es una banda que influenció muchísimo, cambió la movida de los 90, banda que se formó en el año 89. En el año 92 explotó. En el año 90 sacan su primer disco, pero con el temita que les traigo ahora, del disco Meantime, que es su segundo disco, el año 92, los chabones ahí la rompieron, unos capos. Otra de las bandas que también tocaron hasta el 98, después se separaron, volvieron en el 2004, hoy por hoy siguen tocando. Por suerte las bandas, viste, 2x3 dejan hacen como un impasse. Puede ser que deben casar de verse o algunos egos o cosas así, y a la larga vuelven, porque la música es la música y lo que hicieron estos pibes, la verdad, es grandioso. Así que vamos con los Helmet y cerramos el bloquecito de 90. A mover las cabezas, papá, dale. me está pasando tan rápido el programa. Maldito alcohol. Escúchame. O bendito, una de dos. Hacía mucho que no traía, hace rato que no traigo covers. Así que no los voy a presentar. Vamos a escuchar uno atrás del otro. Después les cuento. Pero para entrar en calor, ¿vale? Vamos, no digo nada, esto se presenta solo, dale. I'm gonna make it. Bueno, gente, teníamos una... No sé si era alguna laucha o algo, como mordiéndonos los cables, pero se nos cortaba. Bueno, para arrancar, obviamente, Ramones, ya lo veo al mate ahí saltando con ese temita. Disco que salió el 1 de enero, el día de mi cumpleaños, del año 1994. Un tema de los Amboy Dukes. La primera banda que tuvo el demente de Ted Nugent, allá por el año 68. Y después eran los Pennywise, entrecortado como pudimos. De un disquito que se llamó Music for the Mother Ocean. Salió en el año 96, que es una trilogía. Son tres discos con distintas, muchísimas bandas. Lo sacó el sello Surfer Dog. Era para recaudar fondos para una fundación de surf llamada Surf Riders. Así que son tres discos, si lo quieren buscar. Mother Ocean, Music for the Mother Ocean se llama la trilogía. Bueno, y ahora ya está. Basta de covers. Va, creo, ¿no? Sí. Sí. Esta banda que les traigo ahora, los conocí hace muy poco. La banda se llama Quilesa. Son de Estados Unidos, una localidad que se llama Savannah. Se formó en el año 2001. La banda ya estaba conformada. Y en un momento, cuando los pibes dijeron, che, pero tenemos que buscar una vuelta de tuerca a esto porque no va, llaman a una guitarrista y cantante que se llama Laura Pleasant. Y empiezan a hacer así como un rock psicodélico, un rock experimental, por así llamarlo, ¿no? Tienen seis discos estos chicos. Este tema es del disco Static Station del año 2009. La particularidad de esta banda, si la quieren buscar después, se la recomiendo, busquen videos en vivo. La particularidad de la banda es que tiene dos bateros. Uno se llama Jeff Porter y el otro se llama Eric Hernández. Muy, muy, muy copado lo que hacen. Cada uno, muy linda banda, muy linda la chica, Laura, muy linda chica. Así que el tema que les traigo se llama Scapegoat. Y nada, disfrútenlo. Si no la conocen, me alegro de presentárselas. Esto es Quilesa. We'll be right back. Les recomiendo, acuérdense, si van a buscar videos de Quilesa, mírenlos en vivo, muy buenos. Y no sabía con qué joraca pegarle a los Quilesa, y encontré este muchacho. Este muchacho se llama Kate Blackwood, que se juntó, vamos a arrancar por el primero, vamos por parte. Kate Blackwood, el tipo es escritor, director y productor. Hizo películas, que me anoté las películas, porque obviamente no me le iba a acordar. Me la anoté. Películas, me pueden conocer por películas tales como dijo de los Simpsons. Grey Skies es una. Left and Black es otra. Y una que por lo visto ganó un montón de premios, no sé, multipremiada, la película se llama Cupcake. Esas son las películas que hizo este muchacho. Pero aparte de eso, el loco autodidacta un día dijo, voy a tocar la guitarra. Empezó a tocar la guitarra. Y de la guitarra pasó al bajo y del bajo pasó a la bata. Y grabó un par de disquitos. Fue el cantante de una banda que se llamó Gargantúa Soul. Que no tuve tiempo de buscarla. No tengo ni idea de qué mambo es. Y hace poco se juntó con unos muchachos de una banda que se llama Tokyo Dead Squad. Y sacaron un disquito que se llama Kaibutsu, de este año precisamente. El tema se llama Soul Fire. Es como un tema que quedó afuera de algún disco de Billy Idol, algo así. En algún momento le va a hacer acordar a Billy Idol, acuérdense lo que les digo. Así que bueno, conózcanlo, este hermoso demente que hace de todo un poco y encima canta bien. Dale. video terminaba así y terminó el chabón nomás. Bueno, ese era Kate Blackwood. Y bueno, y ahora un temita que me pidió Juan, que le quería dedicar a la negra, si tienen la posibilidad de buscarlo, y espero que esté escuchando el programa. El tema se llama Quiet Now, creo que es el último disco de los Cole. Una muy linda banda que hace muchos viene tocando y he pasado varias veces. Una de las bandas del cual el amigazo Maxi Acevedo es fanático. Así que, bueno, este temita lo pidió Juan para la negrita. Así que escuchen este tema. Después seguimos porque después se viene el bloquecito emo. Después tengo más punk. Después tengo hardcore. Y ya después nos metemos de lleno en toda la pudrición que les traigo siempre en la última hora. Black metal, death metal y todo eso. Así que disfruten este hermoso tema. Dale. Yeah. Muy lindo tema, para bajar un poco, porque ahora los vuelvo a subir como cachetada de loco. Está fresquito afuera. Escúchame. Ah, Dari, tengo un tema para vos, ¿eh? Sí, señor. Hoy te puse un tema para vos. Justo. Escúchame. Vamos a seguir con los Basement. O Basement. O como quieran, coño, decirle. Los Basement. Banda que se formó en Inglaterra en el año 2009. Cuatro discos. Este tema es del disco del año 2016, que se llama Promise Everything. Y la verdad es un temón. El tema se llama Brothers Keepers. Y un poco de, como lo titularon las revistas especializadas, emo. Así que para mí no deja de ser punk. Dale. Dani, no se me pongas el oso, Dani. Mirá, esta banda seguramente la conoces. Estoy hablando con el señor Daniel Mancilla. Señor, persona que me ayuda muchísimo a hacer los signotos. En todo sentido. Pasarme música hasta conseguirme contactos. Esta banda seguro la conoces, Dani. Si no la conoces, te la presento. Se llama Red City Radio. Se formó en Oklahoma en el año 2007. Tienen cuatro discos, tienen un par de EPs. Este es uno de esos EPs que sacaban en el año 2013, se llama Titles. Básicamente son los primos de los Hot Butter Music, o los fans, no sé cómo llamarlo. Júzguenlo en ustedes porque Cuando lo escuchen se van a dar cuenta. Así que cerramos el bloque Mansilla, por favor, que me había olvidado de presentarlo así. Error. Dale, vamos con los Red City Radio. ¿No te dije cómo se llama el tema? Bueno, el tema se llama Two Notes, She of an Octave. O algo de dos notas y no sé qué carajo en octavo, así que los guitarristas deben saber. Dale. Ya el Dani me está pasando música, es un capo el Dani. Le mando un abrazo a Gonza, guitarrista de los Peste Negra Orquesta, que está haciendo el aguante ahí desde el otro lado. Muchísimas gracias, Gonza. Espero que te guste todo lo que viene, porque faltan dos temas. Con estos dos temas y la calculé más o menos bien. Ya después se pudre. La segunda hora siempre se pudre. Así que espero que les guste. Para seguir, les traje un tema al amigazo del Boogie. Persona que siempre cuando yo veo una... Voy a contar algo, como una infidencia. Cuando yo veo una persona con una remera de alguna banda que nunca antes vi otra, ¿me explico? O sea, conozco una persona sola que tiene una remera acá en Campana, por lo menos que la usa. Porque todos me van a decir, yo tengo remera, yo la escucho. Bueno. El Boogie tiene una remera de adolescente y es el único que la usa. Me explico a lo que voy, es lo mismo que yo cuando me dicen, mirá qué linda remera que tenés de Death, ponele. Y la tengo de los 17 años. Todavía me entra, medio apretada, porque la pandemia está haciendo estragos en mi cuerpo. Pero, ¿entendés a lo que voy? El único que conozco con una remerita de adolescente es el Boogie, así que este temita va para él, que se llama No Way. que es del del primer disco, de Los Adolescentes, del año 81. Pero es en vivo. Esto es grabado en California en el año 2003. Y pegadito, ya una banda también, perdón, legendaria y de culto, si quieren llamarlo, los Subhumans, los británicos. Recordemos que hay otra banda que se llama también Subhumans, que son canadienses, lo formaron en el 78. Estos son los británicos, se formaron en el 80. Siguen tocando hoy por hoy, pero son tres temas en vivo, uno tras el otro. Primero No Way, de Adolescent, y después viene No, un tema de Subhumans, del disco que me lo anoté, The Day The Country Died. Y después viene Religious War, que es un temón, les recomiendo la letra, búsquenla o pongan el tema traducido, subtitulado. Estos pibes se pasan haciendo letra, los Subhumans se pasan. Así que vamos con un poco de punk, pero en vivo, uno tras el otro, dale. Let's go! Gente, me olvidé decirles, si quieren escuchar estos temas de los Subhumans, están en el disco del 2005, se llama All Gonna Live. Pueden escuchar todo el recital completo. Subhumans, bandón. Bueno, no creo que no lo conozcan. Escúchame. Bueno, acá ya entramos a la hora de la masacre sonora. Esto que les traigo, como les dije al principio, de la nada encontré cantidad de discos que salieron este año de bandas hardcore, la mayoría americanas, pero estos pibes que encontré, que no los conocía, la banda se llama Heavyweight. Es un single que grabaron de 4 temas, salió en el año 2015. El single se llama Take It Back. Y nada, se presentan solo los pibes porque están enojados. Están re enojados. Así que si están con el volumen muy fuerte, bájenle un toquecito o pónganlo más fuerte todavía. Que me gusta más. Escuchá estos pibes, lo que son. Heavyweight. Dale. This is dedicated to the niggas that was down from day one. It's been 13 years! Heavyweight, Cleveland, Ohio. I put out for my city. Out for my city. Out for my city. Have I lost? The city is dead. What's your cost to bring it back? On the stage, it's the tight jeans. Gender flowing with evil screams. What must I do? Don't you know who I am? The name is Fred, and I am back. Before you came in, one way through any integrity. What must I do? Ride on! Go, go, go! We'll be right back. gordito. Bueno, siguiendo con la misma línea, vamos a escuchar a los Trial, la banda de Seattle, los Stray Edge de Seattle. Tocaron del año 95 al año 2000, sacaron tres discos, 96, 97 y 99. Este tema que elegí es un temón del disco del año 99, se llama Are These Our Lives. El tema se llama One Step Away. Bellísima banda de hardcore, buenísima banda de hardcore. Se las recomiendo totalmente, Trial o Trial, si lo quieren buscar. ¡Dale! César, que me estaba hablando de la banda Sexa que pasé el jueves pasado, que me estaba pasando esos stickers de WhatsApp que son buenísimos. Bueno, y esto sí, esto es un estreno. Este disco salió este año. Estoy hablando de los Burning Strong. El disco se llama The Fire Rage On. Recién salido del horno. No, lo que no sé es de dónde son estos pibes. No tengo ni idea de dónde joracas salieron. Pero es una muy buena banda de hardcore. Vamos a escuchar dos temas. Porque el primero es como una introducción. Pero es un tema, pero cortísimo, como patada de chancho, bien hardcore. Creo que dura 25 segundos. 35 como mucho. Y después viene el tema que da nombre al disco, que se llama The Fires Rage On. Así que son 3 minutos 16 de hardcore. Recién salido del horno, disquito del año 2020. Dale. (Risa) tema. La puta madre. Qué buen tema, qué buen disco hicieron estos pibes. Se los recomiendo. Si les gusta el hardcore, Burning Strong. El disco The Fires Rage On. Discaso, pero discaso. A vos, Claudio, te lo había pasado, ¿no? Claudito, se lo pasé. La otra vuelta que estábamos hablando de hardcore. Qué buen disco hicieron estos pibes, por favor. Y este es otro estreno. Esta es la gente de Mindforce. Estos pibes son de Nueva York, se formaron en el 2016. Tienen un solo disco que se llama Excalibur, del año 2018. Exacto. Tienen un par de EPs, creo que tienen dos EPs, tienen un single, tienen un demo, un par de boludeces que tienen cosas grabadas por ahí. Tienen un disco en vivo también, que grabaron el año pasado. Pero oficial, tienen un solo disco que se llama Excalibur. Pero, este año se le dio por grabar un EP que tiene un tema que se llama Swinging Swords Chopping Lords. Swinging Swords Chopping Lords. La banda se llama Mindforce. Es un hardcore con una vueltita de tuerca, sobre todo en las violas. Tiene dos violeros que se nota que escuchan otras cosas y lo ponen en la banda y queda espectacular. Conozcan esta banda, Mindforce. Dale, Roxy. Decirle que era cortito el tema. La puta madre, qué tema corto. Qué buen tema, qué tema corto. Bueno, no importa. Esto es para que se queden manija y busquen el disco. Mindforce. Terrible banda. Viste qué buenas violas, tiene unas violas recopadas. Bueno, ya ahora estamos entrando en otro terreno completamente más metaloide, diría. Un poco, no sé si rápido, pero ya estamos entrando en otra cosa. Esta banda que les traigo ahora son los Hatefear. Son de Dinamarca, se formaron en el año 2000. Estos pibes tienen 10 discos. Este es el año 2018, el último disquito que sacaron. Se llama Reduced to Flesh. Y el tema se llama Ruled by Domination. Muy linda banda, ya acá entramos en la parte media metaloide, media trayera. Después tengo un bloquecito como para volver a bajar un toque. Que si está escuchando el Dari, le voy a dedicar el bloque completo a mi amigo Darío Bétiga. Pero primero vamos con estos pibes, los dinamarqueses, Hatefear. Agarrate, papá, dale. Para no dejar de mover la cabeza al ritmo del tupa tupa tupa tupa tupa tupa tu, vamos con... Mirá, si alguna vez hago un programa entero de los mejores primeros discos de las bandas, este va a estar seguro. Este es el disco, el primer disco de los The Haunted, que es perfecto de principio a fin. Son suecos, para que no lo conocen. Los suecos... Este disco es del año 98, que como todo primer disco, por la mayoría de los discos de la banda, los primeros discos se llaman igual que la banda. El disco se llama The Haunted, obviamente, banda que tiene 8 discos, pero único e irrepetible. Hicieron esta obra maestra, que el tema se llama Soul Fracture, para que no deje de hacer taca, taca, taca, dale. We'll be right back. Bueno, gente, ahora vamos a calmarnos un poco porque venimos aceleradísimos. Total, después vengo con... Después ponemos Quinta a Fondo otra vez. Bueno, Darío, si estás escuchando, este bloquecito es para vos. Perdón. Primero, vamos a uno atrás del otro, vamos a poner uno atrás del otro. Primero vamos con Ascara. Ascara es una banda, ya sé, el que escucha siempre el programa va a decir otra vez Ascara, sí, otra vez Ascara. Ascara son suizos estos muchachos. Por la generosa internet tuve la oportunidad del año pasado, principio del año pasado, de hablar con ellos. Poco, obviamente, porque muchos no nos entendíamos, pero... una vez al año o cada seis meses te voy a poner Ascara, porque es una banda que escucho mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, al igual que los Celestial Season. Celestial Season, los holandeses, otra obra maestra que hicieron estos muchachos, su segundo disco, se llama Solar Lovers, del año 95, una de las bandas con las que crecí. Y me gusta esa fusión que tienen. Primero los Ascara en ir a las chapas con un violín de fondo. Y bueno, Celestial Season es Celestial Season, así que no tengo que decir nada. Así que vamos a bajar un poco. No se me duerman, que esto se lo hago a propósito para ver quién se queda despierto. Acuérdense, después me quedan tres temas más y me queda media hora de programa. Así que vamos a ver qué hacemos. Dale. Thank you. Después de un bloque para mí, me armé. Aparte que para el Dari me parece que se durmió. Era un bloquecito para mí, debería darme el gusto de escuchar estos dos temones. Y bueno, ahora sí, lo terminamos de pudrir del todo. Vamos con la gente de Secoria, una banda de Alemania. Se llama Secoria, con K. Formados en el año 2010... Tienen un demito que se llama Manifestación. Tienen dos discos. El primero es del año 2012. El segundo del año 2015. Pero esto que les traigo es un adelanto del próximo disco, que creo que sale el mes que viene, creo, si mal no recuerdo. Así que disfrútenlo. El tema se llama Stosh Waiter, la banda se llama Secoria, alemanes. Escuchá lo que tocan estos pibes. Increíble, papá. Dale. Thank you. Bueno. ¿Y dónde estoy? Acá. Secoria. Chau. Escúchame. Vamos subiendo escalones. Estos pibes se llaman Obscura. Obscura, con B. Obscura. Formados de... Son miembros de una banda que se llamó Necrophagist. Llamaron a Paul Celentin, bajista de Pestilence. Y en Baviera, también en Alemania, en el año 2006, decidieron armar esta banda. Pueden encontrar un demito que había salido 3 años antes, 2003. No lo recuerdo. No es que esté haciendo mal la cuenta, es que me estoy tratando de acordar de qué año era el demo. Porque era, sí, 3 o 4 años antes de que la banda se termine de conformar. Tienen 5 discos. En el año 2016... sacaron este disquito, se llama Acroasis. Es como lo titulan las revistas, death metal técnico o progresivo, como quieran llamarlo. Para mí se zarpan los pibes tocando, más fácil decirlo así. Es un death metal tocado muy finamente, así que conózcanlo. El tema, como les dije, se llama Acroasis, la banda se llama Obscura, y dale, porque me queda un black metal todavía, así que metele. Listo, quedan 9 minutos. Primero, como siempre, agradecerles a todos los que hacen el aguante de principio a fin, los que están un ratito, los que escuchan un tema, a todos. Esto es muy importante para mí cuando me escriben y me dicen, che, qué buena banda, que esto, que aquello. Ya lo he dicho mil veces, para eso hago este programa. Le mando un abrazo enorme a mi amigo Darío, que hoy, esta semana, pasó un momento difícil y por lo menos con la música, 2 horas de música levantan el ánimo y hacen bien. La música siempre hace bien. Pues ahí se está tomando un copetín muy rico que te juro que si tuviese el auto te iría a visitar, pero bueno, debe estar mi tío ya en la puerta esperándome para llevarme para aquellos pagos, así puedo comer. Y nada, para cerrar, esta banda se llama Ob Hell. O de corta Hell. Es un. Básicamente es un supergrupo de black metal que se armó. Los integrantes, te los nombro. El bajista de Gorgoroth, un loco que se hace llamar King. En la guitarra estaba otro demente que se hace llamar Teloch, guitarrista de Mayhem. En la bata, Frost, uno de los bateros, en su momento fue uno de los bateros más rápidos del planeta, de una banda que se llama Satyricon. Y en la voz, Sagrat, cantante de Dimmu Borgir. Este disco lo sacaron en el año 2010, tienen un solo disco, se juntaron como la otra vuelta contaba y no me acuerdo de qué banda. Son esas bandas que se juntan, hacen un disco, pues no tocan más. El disco se llama Underworld Regime. Ya te digo, el año 2010. La banda se llama Ob Hell y el tema se llama Invoker. Obviamente los dejo con este black metal, espero que lo disfruten. Yo me voy a juntar mis cosas de a poquito mientras escucho el tema y me voy para mi casa porque mañana hay que trabajar. Así que nos encontramos el jueves que viene, otra vez a las 10 de la noche en el mismo canal. Y gracias a todos. Gente, los dejo, dale. Black Metal. Este transmitiendo para usted.